リブレータでトトタ でユサリジョでタパスドゥラス チームロンリスクチーム a todas las oyentes de Topota. Hoy en un programa marcado por la doblez, yo le diría. Está sonando por debajo de mi voz la agüita amarilla de los toreros muertos. Y la ponemos con doble motivo. El primero, por la que nos está cayendo con la ultraderecha, que estamos un poco jodidos. Y el segundo, porque no sé qué pasa, una cosa más interna del programa, que hoy os veo a todos dobles. ¿Es así o no, Antoñete? Estamos, sí, estamos como en toma 2. A ver qué pasa. A ver qué pasa ahí con la repetición esta. Un poco de doblez ahí. Sí. Y fíjate, aquí está cantando Pablo Carbonell las cervezas que se toma y que, aunque él no lo dice en la canción, empieza a verlo todo doble. Y Paco, no sé si tendrá algo que ver con el programa, pero la agüita amarilla cae del cielo. ¿Qué te parece esa frase, Paquito? Que nunca cae para arriba. Hombre, en Forrest Gump decían que a veces llovía para arriba. No sé si os acordáis. Nunca cae para arriba, ni nunca llueve a gusto de todos. Y esa voz potente, atravesada por cables de cobre, solo tiene un dueño, que es Jorge. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. La madre de Jan Nicholson ha venido a visitarnos hoy también. Pero bueno, muy buenas tardes. Estamos en directo en Onda Nonina, aquí para todos y para todas. Y se nos echa el tiempo encima, yo creo. Sí, se nos echa el tiempo encima porque como es doble, el tiempo pasa doble, todo pasa doble. Y solo quiero decir una cosa más antes de oír un poquito más a los toreros muertos, que es que os veo a todos dobles, pero diferentes. Bueno, y solo decir que tras este micrófono y tras un bello bigote, os habla Jaime. El sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a frente a un calendario pregunté en diciembre el 31 se acabará el mundo, todos se rieron y yo no sabía por qué. Algo más hoy nos queda un poco más, no me convenció y fui hasta el reloj de la pared. No le doy cuerda, entiendo, lograré parar el tiempo. Se lo comenté a mi hermano y él mirándome. ¿Para qué? Me dijo, ¿para qué? Por primera vez sentía el miedo de verdad. Y aún entonces ya sabía que no me abandonaría. Y soñé con una multitud siguiéndome, que me gritaba el tiempo no se puede detener. Esa música me devolvió al tiempo anterior de conocer la muerte. No sé si ustedes recuerdan esa sensación de nunca más, jamás, nunca, ¿sabes? Ya lo que no dijiste, o peor, lo que sí dijiste. Ese dolor ahí, en la barriga que te tienes que tumbar porque se te dobla el cuerpo entero. Y al final pasa, claro que pasa. Pero ya hay algo que sabes, algo que yo preferiría no haber sabido. Y uno se da cuenta de que la vida, en el fondo, va un poquito de eso. ¿Cuánto dolor en aceptar que quien estuvo ahí ya no está? Que ese yo, que era contigo, que era con ustedes, cuando éramos nosotros, ya no es. Y me echo tanto de menos. Me echo de menos ahí, en el 127 amarillo, cuando no había cinturones de seguridad ni aire acondicionado, y los viajes duraban todo el día. Y teníamos que decidir si Monano y su banda o Mecano. Ese último día del curso, cuando empezaba un verano que iba a durar siempre, y elegíamos películas en el videoclub. Me echo tanto de menos en ese portal con una botella para tres. O en el bar, donde todos se movían menos nosotros. O encerrados en ese cuarto sin reloj, ni hambre, ni sed. Y claro que haces todo lo posible por olvidar las despedidas. Son tantas las personas que he sido al lado de tanta gente. Y ese que era ya no está. Y no volverá. Y a veces me dan ganas de no sentir más, de dejarlo ya, de dejar de fabricar momentos que sé que serán recuerdos. Porque duele y me canso. Y me da miedo. Me da miedo verme, vernos, y sentir que habrá despedida, y desear que no pase, que no amanezca. Intentas alargar la noche todo lo que puedes. Buscas otro bar abierto, otra copa, otra raya. Sale el sol, pero no quieres volver. En el fondo sabes lo que vendrá mañana. Solo quieres que no acabe. Imaginar que no hay despedidas, que no hay muerte, que no nos vamos a separar nunca. Que podemos volver a esos veranos y a esos portales y a esos domingos en el sillón y a volver a escuchar ese sonido tan tuyo al abrir la puerta y esa última mirada antes de apagar la luz. Y esas noches de verano, de exámenes y café, y verla dormir y mirarnos y mirarla y mirarnos y no querer que la noche termine nunca. Pero las noches siempre terminan. Por mucho que quiera, las noches siempre terminan. Al final tienes que volver y te levantas por la mañana y falta mucha gente. Y hay salas de espera de hospitales y puertas de embarque y tanatorios y resacas. Y un médico que no te conoce de nada avanza hacia ti con una carpeta en la mano. Y además está en un sillón esperando con el móvil en la mano y ya casi no me acuerdo de ese momento antes de que existiera el tiempo. Un buen día un carro se detuvo junto a mí. Conducían camaleones de los que ponían canciones y con ellas decidí que iba a ser capaz de disponer de toda la eternidad. Y crecí tratando en vano de desentrañar todo lo que el miedo esconde y yo me hundía en el blonde o blonde haciendo que los días me durarán mucho más, lo juro, mucho más. Y aunque el miedo se volviera a manifestar, para entonces ya sabía que no me abandonaría y entre libros y canciones un día pensé que tal vez el tiempo se podría detener. Vamos bien, dije, vamos bien, pero podemos ir aún mejor. Vamos bien, dije, vamos bien, pero podemos ir aún mejor. Y entonces descubrí que el miedo esconde muchos días y aún más noches que alguien más sensato que yo querría evitar. Corre el siglo XIX y Europa se ha erigido como el gran señor del mundo. Sus prácticas colonialistas, sus genocidios su potencia industrial, su ciencia. ¿Pero qué podría legitimar todas estas prácticas aberrantes? ¿Qué ideas y sentires podrían latir por debajo? Sin duda, la idea de evolución, entendida como progreso, llevaba a estos hombres a concebirse a sí mismos como el culmen de la historia. Peligrosa sensación esa. Todo lo acontecido en el tiempo está vectorizado hacia la consecución de un diseño perfecto. El hombre y su ciencia. Un hombre ungido por la historia, sostenido, fundamentado, impenetrable, implacable, es decir, con los mismos atributos con los que concibe el universo, el tiempo y el espacio. Todos sabemos el final del cuento. La primera mitad del siglo XX vio cómo este hombre era capaz de cometer las mayores atrocidades en su propio territorio, entre su propia gente y con sus propias manos, y no solo en la periferia de sus imperios. Pero a mí me interesa otra parte de esta historia, porque sin ser conscientes hay ideas y sensaciones aparentemente inconexas, pero que laten al fondo y sostienen esas acciones aberrantes. Una historia con el mismo recorrido que también se inicia en los albores de la Grecia clásica y que también se desgarra y desaparece en su absurdo en las primeras décadas del 20. Me estoy refiriendo al éter. El éter era desde Aristóteles la materia que inundaba el espacio supralunar, el cosmos. El éter desterraba así la idea de vacío. ¿Cómo sería posible que los planetas y la luna estuvieran sostenidos en la nada? No podía ser. Tenía que haber algo que los sustentase, que no los hiciesen caer, que los mantuviesen flotando. Esa idea formaba parte de la concepción científica del mundo. Pero, ¿acaso la ciencia va por un lado y las acciones morales van por otro y por tanto no hay conexión entre unos sentires y otros? Es decir, la idea de ser sostenidos por algo, el éter en este caso, ¿no constituye una base para la moral? O dicho de otro modo, ¿haríamos las mismas cosas si nos sentimos flotando en un éter que nos sostiene, así por el contrario nos sentimos vagando en un abismo infinito? El siglo XIX fue el siglo en que se descubrió que las fuerzas magnéticas y eléctricas se propagaban como ondas por un medio, lo cual fundamentó teóricamente cosas como la radio. ¡Viva! Pero, ¿y la luz? ¿Qué era la luz? Si la luz se comportaba como una onda, y toda onda era la perturbación de un medio como el agua o el aire, ¿qué medio era el que se encontraba entre el sol y la tierra y que hacía que la luz llegase hasta nosotros? Para los científicos del 19 no había duda, el éter lumífero, porque de nuevo no podía concebirse que la luz pudiese propagarse en el vacío. Así, el éter lumífero, el espacio y el tiempo eran como sustancias absolutas, invariables y fundamentales, pues sostenían y hacían posible todo cuanto acontecía en el universo. Cada tic de un reloj y cada kilómetro recorrido por los trenes de primera clase eran partes de esa nana que calmaba tranquilizaba y propulsaba. El hombre del 19 se sentía muy sosegado por lo que los científicos le relataban y además les proporcionaba descubrimientos tecnológicos sorprendentes. Muchos de ellos, como el caso del barco de vapor, posibilitaron, entre otras cosas, la colonización de todo el continente africano. La ciencia proveía así de seguridad, poder y legitimidad. Toda una bomba en manos de energúmenos. ¿Acaso ese relato no tiene un impacto evidente sobre la acción? Imagínense el contrarrelato del otro, el salvaje, la mujer, el pobre o el niño, desprovistos de ciencia que no saben, fetos desechados por la historia, sin sostén, sin legitimidad en sus saberes, en definitiva, sin el manto del éter que propagase la luz, y sin un tiempo y un espacio impenetrables y exactos. Imagínense lo que supuso entonces los experimentos de Michelson y Morley a finales del 19, encaminados a demostrar, de una vez por todas, la existencia del éter lumífero. Hombres con instrumentos de laboratorio dedicando sus vidas a verificar, experimentalmente, la parte más importante de su logrado relato. No vagamos en la nada. Sin embargo, resultó que esos experimentos fracasaron. Mostraban una y otra vez otra cosa que no cuadraba con el cuento apuntalado durante casi 3.000 años. La luz se movía a velocidad constante independientemente del observador e independientemente de la posición con respecto al supuesto éter. Luego entonces, el éter no existía. La dichosa luz, la insubordinada luz de los cielos. Todo se caería entonces como un castillo de naipes, el éter y con él el espacio y el tiempo. Todo se resquebrajaba, tanto en el universo como en las trincheras de la Gran Guerra. A velocidades próximas a la luz, el tiempo de facto se dilataba y el espacio se contraía, y ya no podíamos estar seguros de cosas como que dos acontecimientos que ocurren al mismo tiempo ocurran realmente al mismo tiempo. Según la teoría de la relatividad, sucesos distantes que aparecen simultáneos a un observador en un sistema de referencia no serán simultáneos para un observador situado en otro sistema, lo que da cuenta de que el tiempo no es absoluto, sino que sufre variaciones. Es decir, un segundo no es un segundo siempre y en cualquier lugar. Lo mismo sucede con el espacio, que también se contrae o se dilata. No hay éter, sino vacío. Y así, todo el espacio-tiempo queda gobernado, limitado, subyugado a la velocidad con que la luz se propaga en el vacío. ¿Pero qué has hecho, Prometeo? ¿Qué sucede cuando un hombre pierde el relato de la ciencia que lo ha sustentado? Mira hacia atrás y ve sus manos manchadas de sangre. En ese momento, la luz que emerge de un espejo le delata y refleja un monstruo que vagaba en la inmensidad de un abismo. Hola, bienvenidos, gracias a todos y a todas por estar aquí después de la publicidad. Aquí estamos otra vez con la nueva pareja. Acordaros del reto que tienen. En tres opciones tienen que llegar al minuto de respuestas acertadas, sin que se lleguen a equivocar. Ahora, hablamos de refranes del tiempo. Por ejemplo, hablamos del valor del tiempo. Por 557 pesetas por respuesta aceptada, queremos refranes que hablen del valor del tiempo. El tiempo es oro. 1, 2, 3, responde otra vez. ¿El tiempo es oro? El tiempo es la cosa más preciosa del mundo. El tiempo, que es lo que más vale, no lo da Dios de balde. Quien defiende su tiempo, defiende su dinero. Los mayores imposibles, el tiempo y el dinero los hacen posibles. Quien se burla del tiempo, el tiempo se burla de él. Escuchemos la voz de los super tacañones. Más que de su valor y de aprovechar, la burla es ociosidad. Oh, bueno, han sido 5 respuestas. Por 557 han sido 2.785 pesetas. Tenemos otra segunda opción, no os preocupéis. ¿Os habéis puesto nerviosos? Sí, un poquito, es que esto es muy difícil. Bueno, ahora vamos a ir con refranes del tiempo que hablen de los efectos curativos del tiempo. Por 557 pesetas, por ejemplo, el tiempo cura más que el sol. 1, 2, 3, responda otra vez. El tiempo cura más que el sol. El tiempo es gran médico para el alma y para el cuerpo. El tiempo todo lo cura y todo lo muda. No hay mal que el tiempo no alivie su tormento. El tiempo es buen consejero. Tiempo y dinero, grandes remedios. A mal tiempo, buena gana. Escuchemos la voz de los super tacañones. No es curativa la resignación. Y esta respuesta, al paredón. Bueno, no os preocupéis. Os queda una tercera oportunidad. Han sido 6 respuestas a 557 pesetas, 3.342 pesetas. Venga, tranquilos, muchachos, que os queda ahora refranes sobre la fugacidad del tiempo. Por 557 pesetas, refranes que nos hablen de la fugacidad del tiempo. Por ejemplo, vuela el tiempo de corrida y tras él va nuestra vida. Vuela el tiempo de corrida y tras él va nuestra vida. El tiempo pasado jamás tornado. El dinero se va y viene, pero el tiempo ido no vuelve. De Navidad a Navidad, solo un año va. No hay plazo tan largo que no llegue al cabo. Tiempo que se marchó, pájaro que voló. La pera dura, el tiempo la madura. Escuchemos la voz de los super tacañones. Lo siento, pareja. Paciencia a la pera, pero hasta aquí llegó esta pareja. Nunca lo he entendido. Siempre me ha intrigado. Nunca he podido comprender por qué la gente se lanzaba por todos los medios posibles a investigar sobre un tema, no sé, que aparentemente parecía no afectarles, ¿no? Porque sus vidas seguían sin ese conocimiento, no era nada relevante para sus vidas. De hecho, creo que todo empieza con un trauma de infancia. Sí. En mi casa comíamos todos juntos, como todas las familias, y hablábamos, conversábamos, somos gente muy habladora, y era un momento muy bonito. Y solo, únicamente, teníamos que guardar silencio cuando llegaba la maldita información meteorológica. Sí, he de reconocerlo. Odio la información meteorológica. Odio el tiempo. Borrascas, anticiclones, altas presiones, bajas presiones. Creo que casi nadie entiende nada de lo que está sucediendo ahí arriba en la atmósfera. Creo que casi nadie entiende nada de por qué llueve un día, o por qué hace viento, o por qué sale el sol, o por qué hará niebla. Y además creo que no hay ningún ánimo que mueva a la gente a entenderlo. Pero ahí siguen, enganchados hoy por hoy a sus móviles o al espacio de meteorología de la cadena de turno, con el ansia de comprender algo. He decidido intentar entenderlo, y con ese ánimo hoy investigo y dedico la mayor parte de mi tiempo a saber por qué estamos tan enganchados a la información meteorológica. Pero no he encontrado nada, no he encontrado ninguna pista que me lleve a concluir por qué en nuestro interior se alberga tanto afán por saber el tiempo que va a hacer al día siguiente, cuando nuestra vida no depende nada de ello y hacemos lo mismo pase lo que pase. Quizás sea el turismo desaforado que nos lleva a querer saber que si va a llover, si va a hacer sol, por irnos a la playa o por salir a la montaña a andar. Pero No lo sé, todos los hoteles se llenan, los campings se llenan, independientemente del tiempo. Solo queremos viajar por tener la sensación de hacer lo mismo en otro sitio, por huir de nuestras vidas de mierda. Así que esa opción, por lo menos por el momento, no me resulta satisfactoria. Quizá las conversaciones de ascensor se llenan de palabras y huimos de enfrentarnos a las personas que tenemos a nuestro lado o de que se nos escape una mínima emoción, pudiendo poner una muralla de palabras, un muro fuerte con muchos sonidos que nos evite el contacto con la otra persona. Pero eso hoy no nos vale, porque nos escondemos detrás de nuestro móvil y miramos con ansia la información meteorológica, sin saber por qué. Solo soy capaz de encontrar unas pocas soluciones que animan mi búsqueda. La primera sería esa que habla de la soledad, de lo absurdo de nuestras sociedades, que se encuentran tan solas, que buscan en la conversación fácil el estar unidas con las demás. Y quizá, una vez más quizá, el tiempo meteorológico sirva para eso. Además, nuestra separación tan brutal con la naturaleza pudiera ser otra de las excusas. Quizá quisiéramos estar conectados con el medio ambiente y no podemos. Y la única manera que encontramos es la de conocer los entresijos de la lluvia, el viento, la brisa. No lo sé. También nos entregamos a un ocio vacío, porque queremos ocupar nuestro tiempo de la manera que sea, pero no tener tiempo en blanco y el tiempo meteorológico, esa odiosa información, pudiera hacer las veces de algo que lo llena, que no nos deja pensar, que no nos deja darle una vuelta a la ruindad de la vida. Aunque, en última instancia, la clave pudiera estar en la necesidad de control, de controlar lo que ocurre ahí fuera, en ese espejismo que la ciencia nos echa a la cara y terminamos por creérnoslo. Ese espejismo que consta de la falsa sensación de que todo lo podemos controlar. Y así, sabiendo si va a llover, si va a hacer sol, si saldrá la niebla, nos arrogamos de una falsa sensación de control. No lo sé. Solo puedo decir que odio el tiempo. Yo tampoco. Que dé un paso adelante el que se llame Javier y una de estas cuatro locurillas. Y creo que hoy Jorge va como un torete. Tiene pinta Javier. Tiene pinta Jorge hoy, le estoy viendo desde aquí, entre la madre de Jack Nicholson y Mayra Gómez Kemp. Bueno. Por 500 pesetas, un hilo conductor. Como por ejemplo el tiempo. Entonces, hoy en mi turno empiezo yo a hilvanar el uso. Sí, es que a Paco, como no lo vemos en la cámara, no sabemos dónde está. Paco, ¿cómo? Sí le veo. ¿A tú le ves? Estoy aquí, sí, estoy aquí. Estoy aquí, con la madre de Jack. Con la madre de Jack, y estáis con el éter, con lo que se llama el éter, pero en botellita, ¿o qué? No, estamos con lo que viene después del tiempo en las noticias, que es el fútbol. Bueno, pues yo, si me permitís, yo me la juego y yo creo que el nexo de unión de todo, voy a decir que es Chicho Ibáñez Serrador. Y paso palabra. No, no. ¿Quién es ese? Pero, la intención era aclarar. No sé si eso ha quedado claro como las instrucciones. La intención es aclarar. O sea, yo creo que he visto totalmente cada sección era una de las partes de las preguntas de Chicho Ibáñez Serrador. Por ejemplo, en el tiempo podías el tiempo hablar del tiempo meteorológico podía totalmente encuadra con el tiempo meteorológico con los efectos curativos del tiempo. Esta mirada de sociedad, pues hablo del tiempo. El tiempo cura más que el sol. Ahí lo dejo. La parte de Jaime ya está por un lado. La parte de Antoñete de Antonio, yo creo que podemos hablar de la fugacidad del tiempo. Por 557 pesetas podemos decir que, por ejemplo, tiempo presente al mentarlo ya es ausente. Y con el señor Jack Nicholson, mal llamado Paco, tenemos ese valor del tiempo que no se le sabe dar porque es tan indeterminado, un valor del tiempo que depende de ese éter, de esa velocidad de la luz. Y aquí tenemos el tiempo es oro, el tiempo es éter. Así es que yo creo que entre la calabaza Rupeta y Chicho Ibáñez Serrador nos silbanan todo este programa. Bueno, yo creo que ahora tienes que poner alguna sintonía del 1, 2, 3 para pasar de persona a persona. Pues venga. Venga, vale, alguna. Gracias, Chicho, por alumbrarme allí donde estás. Bueno, y ahora, por 450 pesetas, ¿quién coge el relevo? ¿Las Palmas de Gran Canaria o Alicante? Yo soy nuevo en este programa, pero me voy a atrever a decir algo. Yo les he estado escuchando a todos y he de decir que me ha sorprendido mucho no escuchar entre la retahíla de refranes un refrán que a mí me gusta mucho, que yo se lo decía a Jack cuando era pequeño, que es cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Estoy de acuerdo, Jack Nicholson Mans. De hecho, has tirado por cosas muy, muy, muy vetustas, tío. Muy, muy clásicas. Una cosa que yo, la mayoría de ellos no conocía, pero vamos. O sea, de refranero de Soria para arriba. O sea, cosas así como muy de la zona de Valladolid. No, si del paralelo 45 para arriba ya te. 34 para arriba ya te. A mí la sección de Jorge me recordaba a Carlomagno. Una o dos. Bueno, una cosa es para. Ha hecho para pa pillar ciego en la RAE, cabrón. No, pero ¿pensáis que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor? No. No, hombre, yo no creo que cualquier tipo pasado siempre sea mejor, pero yo sí que tengo mucha facilidad para añorar los tiempos pasados, incluso los que vividos dije, madre mía, que se acabe este tiempo ya. Luego los añoro y digo, oye, pues le saco como el juguito y digo, oye, pues no estaba tan mal. Hombre, yo creo que en este programa ahora el tiempo pasado fue mejor, porque después de mi sección yo creo que ya lo hice. Yo creo que en este programa sí que nos hemos desglosado en dos bloques, tal y como yo lo veo. Porque yo creo que Antonio me ha gustado mucho ese tono de intimidad y nostalgia que con el que yo me sentí identificado cuando hablaba del vacío que al final sostiene nuestras vidas, sostiene la luz. Y luego el momento vuestro de Jorge y Jaime, lo he visto un momento muy televisivo. Tanto de ver las noticias y luego el 1-2-3. ¿Y tú en cuál te pones? ¿En el nostálgico? ¿En el nostálgico del siglo XIX? Pero Paco, ¿tú reivindicabas el éter o no? Yo creo que imaginaos la de patrañas que dicen ahora en nombre de la ciencia y que nos condicionan mucho y que al final no dejan de ser cuentos. ¿Quiere decir que la mascarilla es el nuevo éter? La mascarilla de Mask is the new éter. Hay cada cual que haga su propia lectura. ¿Qué traducción, Antoñete? La verdad que... Vale, y en directo, ¿eh? Así. Yo diría que la mascarilla es nuestro nuevo tiempo meteorológico. La palabra es jodida, ¿eh, Paco? La has podido comprobar ahora, ¿eh? Pero es verdad que tanto lo del tiempo meteorológico como el truco de decirlo rápido, ¿vale, Paco? Tiempo meteorológico como la parte del 1-2-3 y que me ha vuelto esa idea de esa nostalgia sin tener que tener ese tono cortavena que me salió. Sí que me acordaba de eso, de ver el tiempo y después ver el 1-2-3. Y eso es puramente biográfico, Miki. Eso de que odies el tiempo, eso... Todos los niños creo yo que hemos sufrido tener que ver el tiempo, pero además de lugares que nunca vas a pisar en tu puta vida. Quiero decir, ¿cómo está la cosa por el Pirineo Aragonés? Pues vamos a ver, yo estoy en Cádiz. Yo es que por lo que apelo es por la coherencia. Vamos a ver, si estamos toda la comida hablando... Matan a alguien en la esquina de abajo y oímos el telediario hablando, sale el tiempo y nos callamos. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Qué mierda nos importa? No, es un fetiche, tío. Es un dios, el tiempo. Creo que ya no. Y es pura cierta. O sea, que encima es que ni siquiera es... Pero ahora va a más, porque hay una aplicación. Porque yo cuando he ido de viaje en bici por ahí, hay colegas que llevan una aplicación donde ves exactamente por dónde está lloviendo en ese momento. Bueno. Eso ya es lo más, Jaime. Bueno, o cuando va a llover que tu móvil suena como a tormenta. Ah, es verdad. Bueno, pero no vamos a focalizar aquí. Antoñete, tu turno para ligar. Jorge nos habló de Chicho Ibáñez Serrador. El nexo omnisciente de estas cuatro secciones. Pues... Paco ha hecho dos bloques y es tu turno. No, yo no tengo... Yo no tengo esa capacidad, pero tampoco me hace falta. Quiero decir que yo cuento mis mierdas y ya está. De hecho, yo no voy a ligar nada. Voy a contar lo que quería. De hecho, ya lo tenía escrito. Cuando te contamos de que era el programa y decidiste participar. De hecho, tengo escrito todas mis opciones. Es que... Además, cabrón, sabemos que si te quitamos la voz, la otra pones tú por tu cuenta. Desde tu casa. No, este programa lo monto yo, no se preocupen. No, realmente el hilaje, bueno, pues lo puedo intentar, ¿por qué no? ¿Qué mierda? A ver, yo creo que al final había un punto, yo coincido con el punto de la nostalgia. Es verdad que se me ha quedado que me cuesta un poco más hilar la parte la parte de Paco, que parece súper interesante además. O sea, que parecía parte muy conectada, por cierto, con el programa de la semana pasada. Bueno, semana pasada, de cuando éramos jóvenes, el de la modernidad. Que tenía mucha reminiscencia. De hecho, me recordaba un montón algunas cosas que estuvimos charlando el otro día. Del poder de control, de dominio, que también, por cierto, aparecía en el tuyo, Miki, esa parte de querer controlar, querer dominar, ¿no? Como hipótesis de por qué cojones nos gusta el tiempo, que es una cosa medio extraña. Pero, no sé, a mí sí que me gustaría preguntarles, para quitarme el marrón, ¿de dónde han sacado en la nueva perspectiva? Es decir, ¿qué les costó más o menos del nuevo enfoque? Yo es que para mi tristeza lo que intenté hacer fue una sección de humor. Yo creo que te ha salido. Está bien el tono, ¿eh? No, hombre, a mí el tono es que yo te lo he dicho aquí al micrófono cerrado, es que me recordabas a Raúl Cimas. Sí, sí. Aquellos momentos que, así como muy dramático, así, de impuesto, así. Sí, sí. Yo, pero el tono era humorístico. Yo sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, es un humor. Pues no muy andaluz, así de. ¡Vamos, pinche! Pero. Humor del vuestro, el humor manchego. Está tan de moda ahora. Me he sentido como los argentinos estos, el humor este tan inteligente. ¿Cómo se llaman estos tíos que ya han muerto casi todos? Los de... No, que son argentinos. Son luthiers también. Luthiers. Yo... Estaba pensando en los hermanos Calatrava, pero... Yo tenía un blog de notas para apuntar así cosas del programa y al final la única frase que he apuntado es la que ha dicho Jaime, ¿eh? Casi nadie entiende nada de lo que sucede allí arriba. Borrascas. La verdad es que llevas razón, Jaime. No hay quien lo entienda. Pero a mí me queda, o sea, con lo que estaba preguntando a Antoñete, me queda una duda. Había que cambiar el tono de tu sección anterior de cuando hicimos el tiempo o tu tono general de intervenciones. Pero una cosa, antes de seguir a esto, yo diría que pondría un poco a las oyentes que si estamos hablando de esto es porque hemos vuelto a repetir el primer tema de esta temporada. Es decir, hace cinco meses hablamos del tiempo y hemos querido retomar el tema del tiempo porque en aquella primera sesión hicimos un enfoque muy parecido. Entonces se propuso de volver a retomar el mismo tema para ver con qué enfoque presentábamos y saltábamos a la mesa todos. Y ya después de esta apreciación seguimos... Sí. Seguimos para adelante. Sí, vamos a poner un poquico de música para coger un poco de aire y seguimos, ¿os parece? O sí. Sea, seguimos con los toreros, ¿no? Me llamo Javier Pasí con el tono de... Venga, con todo el ojo, cosete. Con todo el ojo. Bueno, pues tras la explicación de Jorge de por qué estábamos hablando, de dónde hemos sacado ese personaje, ese doblez, ese nuestro doble oculto para hacer de nuevo la sección, Pues creo que cedemos la palabra a los sures, a Alicante o a Canarias. Tú no has dicho tu urbanación. Yo es que en cuanto supe que tenía que volver a hacer el tiempo, me vino el tiempo meteorológico. Y bien es cierto que siempre me ha fascinado mucho y me ha intrigado mucho por qué a la gente le gusta tanto el tiempo meteorológico. No soy capaz de entenderlo, me parece una cosa sin explicación. E intenté buscar explicación, monté en mi cabeza no sé cuántas secciones haciendo entrevistas a la gente por la calle, pero luego el tiempo me puso en mi lugar y ayer hice ese vómito en cuanto a sacarlo todo de una, no por otra cosa. Y nada, y le intenté dar ese enfoque, no sé si gracioso. Pero pasamos a otra gente, venga. Paco, Antoñete, si queréis hablarnos de vuestro personaje y vamos también hilando un poquito más la historia. Sí, no yo sé. ¿Puedo hablar también? No, yo no puedo hablar. Sí que puede hablar usted, señora, sí que puede hablar. No, pero primero que vaya Antonio. No, yo ya digo, a mí en general, fíjate, el tema de que preguntaba antes Jorge, ¿no? Si la propuesta era, yo creo que en el fondo era como seguir jugando y forzarnos un poco, ¿no? A jugar de otra manera. Simplemente es eso. Yo creo que era un poco la propuesta. Lo mío fue igual, fue un vómito que me salió ahí, un poco esto que uno escribe a veces por no tirarse por el balcón, lo cual está bien. Y sobre todo cuando vives en un bajo que haces el ridículo más espantoso. No, pero tienes cuesta. En tu calle hay mucha cuesta, Que a lo mejor no es la primera caída, pero puede haber caídas consecutivas. Pero te imaginas así, como te torces el tobillo de forma ridícula, así como un suicidio. Sale. En mi primer suicidio. Oye, para ser tu primer suicidio no está mal, joder. Pues vamos, empieza. Hombre, claro. Chaval, sigue así. Nada, es como ridículo, esto grandilocuente. Es como esto que te atracaban con. Hablando de nostalgia. Eso ya ha terminado. Cuando te atracaban con una. No sé si eso también estaba en el Albacete o en Jaén. Que te atracaban con un corta uñas, con una navajita de esa de corta uñas. Con el corta uñas así. Con clic, clic. Clic, clic. Sonaba clic, clic. Ya sabías que venía el malo de la película. Clic, clic. A ver, la navajita que venía con el yo solo he visto los kinkis de los 80 y 90. Esa era tu suerte. A mí me atracaban con la mirada, colega. A ver, Jorge, ¿de dónde saca tu inspiración? Ah, yo mi inspiración ha venido del mismo éter. ¿Cómo se entiende? Del éter del mundo. De lo que está suelto, de lo que se respira, de esa materia gris, de ese magma que le gusta decir a Paco, que todo ya está hecho, simplemente el magma lo ordenas a tu manera. No sé, o sea, echando por eso y por la RAE. Por el sillón, por pillar poltrona. Ahí está lo de los chiringuitos. Madre mía. Que venir a Ayuso a ponerlo en vuestro sitio. ¿Podemos decir que Topota es una puerta giratoria? Topota es una puerta giratoria, tío. No sabemos hacia dónde, pero es una puerta giratoria. Paco, pasanos a la madre de Jack Nicholson a ver qué iba a decir antes algo y le hemos cortado. Sí. Bueno, voy a hablar yo por ella porque... Se ha puesto nerviosa. No sé, se ha ido al balcón hace unos minutos y no ha vuelto. Oye, esa mujer te va a escribir en las paredes del piso, ten cuidado, mírala. Pero vamos, dice que no lo entendía. O sea, yo escuché claramente cómo la propuesta para hoy era hablar sobre el éter. Yo eso lo oí y lo tengo grabado. Yo no sé de qué estáis hablando vosotros. No nos tires de la lengua, Jorge. No nos tires de la lengua a Jorge y a mí, cabrón, que nos las han liado en muchos programas. Y luego, pues que me pareció interesante hablar de esto, de cómo ha cambiado la noción del tiempo y del espacio con lo de la relatividad. Y que sin embargo, seguimos actuando, pues como si fueran cosas muy, muy sólidas, muy sólidas, como si hubiera una base sólida que nos sostiene. Pero en realidad no, en realidad no. Seguimos como sí, pero en realidad no. Y eso es lo que ya quería decir hoy. Oye, yo no he ligado las no he ligado las secciones todavía yo, ¿eh? Ya. Hoy te has dejado para el final. Sí, no, bueno, a mí es que lo que me parece que lo que liga las secciones es el vacío. O sea, sí. La sección de Antonio, evidentemente, para mí va del vacío y de lo que duele el vacío, ¿no? Cuando te despides de la gente que te va dejando vacíos y te deja huequecicos. El vacío que nos ha dejado Chicho Ibañez Serrador. Vacíos difíciles de llenar, porque esos son de los más, el de Chicho, los más jodidos de vivir. No, los duelos de los que hablaba Antonio. No, sí, sí, ya fuera de broma, sí, a mí también me lo parece. La sección de Jorge, ahí estaba la fugacidad del tiempo, el tiempo lo cura todo, pero al final creo que todos los refranes en torno al tiempo no son más que remedios de consuelos para afrontar la vivencia del tiempo. O sea, el tiempo lo cura todo, o no, el tiempo lo cura todo o no, o te jode todo, lo que sea, quiero decir. Que el vértigo del tiempo genera un vacío y hay un montón de sabiduría popular que yo interpreto que va en esa línea. Y aparte de la pérdida de Chicho, que en mi casa eso dolió, ¿eh? Sí. Luego, Paco me parece que su sección va de eso. Va de que realmente lo que hay no es un éter ni hostias, ni un sustento en la razón ni hostias. Lo que hay es un vacío absoluto que lo llenamos con los sentidos que le podemos dar a la vida. Particularmente el sentido ese del 19 fue un sentido de mierda porque casi acaba con el mundo, pero que es la manera de llenar los sentidos. Y mi sección, la del tiempo meteorológico, yo para mí de verdad que se llena la información meteorológica está en relación al vacío, al miedo a pasar tiempo con una persona sin decir nada y a ese tipo de cosas, porque es que yo no le veo otra explicación a la gilipollez de ver el tiempo meteorológico compulsivamente, que no sea que tenemos un agujero en el estómago que se nos ve la espalda, joder. Yo sí que le veo la ligazón, rápidamente, que he visto entre la de Paco y la de Jaime, que es un poco Paco con dos siglos de anticipo, pero que es esa necesidad, bueno, esa necesidad no es una necesidad, sino es una necesidad creada de sobrecargarse de información. El tiempo no es otra cosa más que saturarte de información, de datos, para pensar, para creerte informado, y en verdad, pues es el juego más que hace el telediario y todas estas noticias de saturar. Y por otro lado, en ese siglo XIX, que la saturación era mucho inferior, pero ese querer de entender todo y de darle una explicación a todo, que de esos barros, estos lodos, o sea, querer saber todo, pues se nos ha quedado que ya de una manera superficial nos tienen que tirar, nos tienen que apabullar para que en verdad no sepamos nada. Y aquí llega mi tercera opción, que no sepamos nada, que estas dos concursantes no han sabido llenar un minuto sobre refranes de la fugacidad del tiempo. Y esto les pasa por no ver nada más que las noticias del tiempo. Eso es así, eso es así. Ponnos la música del aguante y nos despedimos sobre la música, Jorge T. Le vamos a ceder la Vox por unos segundos a Calle 13, que está muy de moda. Bueno, gente, como siempre. Pero no, pon un poquillo la música y nos despedimos ahora sobre la. Como siempre, Calle 13. Calle 13. Calle 13. Calla, 13. Para la gente de Madrid. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos, a ver, que aguantar lo que mucho. Vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten. Bueno, Antoñete, fracturas en cualquier hueso. Despídete desde allá. Que seremos fascistas, pero que Tío, qué desastre. Yo que estoy ahora mismo muy impresionado con todo esto. A mi gente, siempre un placer, tío. Que repetiría todo esto. La vez que hiciera falta. Que siempre es un gustazo. Besos para allá, para la península. Aguante que ahí como puedan, tío. Besos, Antonio. Muchos besos. Por los virus microscópicos aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque bueno, Paquito, tú aún estás lejos de Madrid, tú te salvas, ¿eh? Canallita, así que... ¿Cómo te despides hoy? ¿Qué tienes tiempo? Algo me llega por desgracia. Bueno, Paquito, un besito gordo. Bueno, pues nada, un besazo, ha sido un placeraco. La madre de Jack no ha vuelto del balcón, pero os quiero, chicos. No te preocupes, está flotando en el éter. Por lo que venga. Gente. Por lo que fue este programa, por lo que venga después, y a brindar. Y siempre brindamos con Topota y arriba empata. No disimules, Jorge. Gente sin más que... No, yo siempre fui facha, te lo juro. Siempre fui facha. Yo siempre... No, si yo... Ahora disimula y cabrón. Gente sin más y por lo que pueda venir, que os quiero mucho y que también quiero mucho a España. Por esa camisa que fue roja ayer. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira. Nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.